quiero alabarte, porque eres tú, Señor, mi alma, mi fe, mi luz y mi esperanza. Hoy quiero que reines dentro de mi corazón, mientras mi voz te canta esta dulce alabanza. Gracias te doy, Señor, por darme vida y la salud. Gracias te doy, Señor, por perdonarme si fallé. Gracias te doy, Señor, por cada obra que has hecho en mí. Gracias te doy, Señor, por ser la fuente de mi vivir. Eres el aire que respiro, eres mi dulce melodía, eres la fuente de mi vida, eres quien cuida mi camino. No me aparte de tu presencia, quiero entregarte hoy mi vida, que la conviertas en tu templo y que seas tú. Jesús, Jesús, tu nombre siempre saltaré.